al señor intendente, señoras y señores concejales, señores legisladores, señor defensor de la ciudad de Neuquén, señora defensora de San Antonio Este, señora representante de la Defensoría de la Nación, a los representantes de la comuna de Patagones, a los representantes de nivel provincial, a mis amigas de Viedma, a mis amigas que vinieron del Valle, a los que no están presentes, a mi hermosa familia, a las vecinas, vecinos, vecines de la comarca. Primero, agradecer por la presencia de ustedes, agradecer porque me acompañaron a través de las redes sociales, me acompañaron a través del mensaje, de la comunicación, de la presencia física y espiritual, y muy especialmente a los ediles de Viedma, a quienes tomaron la decisión de presentar el proyecto que después fue una ordenanza y que hoy está constituida la primera defensoría del pueblo, a todos los concejales y a todas las concejalas que aprobaron ese proyecto, porque le dan la oportunidad que Viedma merece. Sin lugar a duda, ellos consideraron que Viedma tenía que tener su propia defensoría. Y especialmente gracias por haber sido elegida, por haber consensuado, discernido y por darme esta oportunidad de seguir trabajando con ustedes, por ustedes, pero ahora desde un marco legal. Esta defensoría recién se va a iniciar, es como que ustedes diseñaron, después fue la ordenanza que se concretó, y bueno, yo sería como algo así como la arquitecta, ¿no? Con todo el respeto que merecen nuestros arquitectos. Bueno, sería como la arquitecta, ustedes me dieron un terreno, vendría a ser la ordenanza, entonces yo tengo que construir basado en los derechos fundamentales, construir basado en todo lo que se relaciona, en el respeto por cada persona, en el respeto que todos, todas merecemos y en el respeto que yo merezco también. Para ello voy a trabajar con la gente yendo hacia el lugar, pero primero tengo que organizar, porque así también lo dice la ordenanza, lo que es la defensoría, porque es la primera defensoría. Entonces necesito una base sólida, necesita... cuando ustedes van a una casa, le dan un terreno, primero tienen que edificar, necesitan toda la estructura para adentro y poder vivir y convivir y recibir y otorgar. Entonces desde ese lugar, hoy juro como defensora, ahora me queda comenzar a trabajar en organizar todo lo que va a ser, lo que es la defensoría del pueblo municipal de Viedma. Esto es muy necesario, que sean las personas indicadas las que recepcionen, reciban, no puede ser cualquier persona, por eso siempre me están acompañando aquella persona que puede escuchar al otro, que tiene la capacidad de escucha, que tiene la capacidad de comprender, que es solidaria, porque nosotros tenemos una gran misión acá. No venimos a parchar nada, venimos a construir y a trabajar con todos, venimos a dialogar y a consensuar, venimos a mediar. Entonces para esto vamos a necesitar el tiempo prudencial para abrir las puertas de la defensoría. Hoy comienzo a trabajar en todo lo que es la organización de la defensoría del pueblo municipal de Viedma, y comienzo a trabajar con todos ustedes y con todas las inquietudes que la gente tenga, y sobre todo con el amparo divino y basado en los derechos y las garantías constitucionales. Muchas gracias por estar. Quizás tengo mucho por decir, pero la verdad que esto es muy fuerte, es emocionante. No están todas lo que uno quisiera que estuviese en esta oportunidad, pero sé que están todos los matices y de eso se trata la Defensoría. Así que muchas gracias por todo lo que me están otorgando y muchas gracias por darme la posibilidad de poder trabajar en pos de todos.